esa vieja amiga. La manera que yo tengo de mirar. Si uno mira a través de algo, es seguro que algo verá. ¿Cómo sabe esta vieja amiga? Esa forma que yo tengo de soñar. Si uno sueña cuando está despierto, es tan fácil el poder volar por ti. Que lo que de hermana es claro. Si uno mira es porque sabe a quién mirar. Por ti, lobo solitario. Seguro que algo ha de explotar. ¿Cómo sabe esa vieja amiga la manera que yo tengo de susurrar? Susurrando un terciopelo, amigo, es tan fácil el poder volar por ti. Que no quede hermana, es claro. Oh, si uno mira es porque sabe a quién mirar. Por ti, lobo solitario. Claro, oh, si uno sueña es porque tiene con quien soñar. Por ti, lobo solitario. Sueñas porque tiene con quien soñar. Por ti, lobo solitario.